todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes. De las más lindas canciones estas que tiene Argentina, muy bien elegida para este espacio. Y ya el encuentro que tenemos aquí vía telefónica con Jorge Almendras, que anda por Buenos Aires, nos había adelantado que iba a estar allá, y es una suerte, pero es muy bueno que podamos establecer esta comunicación. Buen día, Almendras, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles, buen día, audiencia de 16 Centenario, mañana de radio, a decir verdad, sí, acá estamos. Antimafia 2000, y quien les habla en la Avenida de Mayo, a escasos 300 metros del escenario donde hoy, después del mediodía, se cumple el nuevo aniversario, con un escenario donde madres y abuelas de Plaza de Mayo, todos los colectivos de derechos humanos y todo el pueblo argentino marcará presencia política, una señal política muy importante en un tiempo argentino de coyuntura difícil, donde hay que hablar en la memoria de los desaparecidos, claro, para demoler, destruir aquello que está predominando lamentablemente en América Latina y en Argentina, que es la reivindicación del golpismo o el negacionismo. Sí, exactamente. Bueno, ¿no? Es una jornada muy importante. Sí. Vos estás ya en la calle, decías, en la Avenida de Mayo. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has escuchado? ¿Cómo encontrás a la gente? Porque estamos no en cualquier Argentina, ¿no? Estamos en la Argentina de Milei, pero que está mostrando que tiene mucha fuerza toda esa búsqueda de verdad. Bueno, la reivindicación de la lucha del pueblo argentino. Sí, el pueblo argentino se ha concentrado y se está concentrando, está llegando acá a la Plaza de Mayo. Estoy en Avenida de Mayo y Piedras. Hay stand de colectivos, ya desfila mucha gente joven. Hay mucho trabajo joven colocando afiches, familias enteras. Y hay una resistencia que se palpa, se vislumbra en cada comentario, en cada pancarta. Hay una pancarta, por ejemplo, frente a mí que dice 1976, 24 de marzo, 2026, basta de miseria planificada. Hay una gran mayoría de pancartas que hacen referencia a un tiempo mileísta nefasto, claro, y a una resistencia civil. Y eso se vislumbra, se ve. Por ejemplo, yo estoy acá junto a mí, está un grupo de jóvenes de un colectivo que está colocando un afiche en las paredes que dice: la lucha es colectiva, 50 años del golpe, 1976, 2026. Y todos ellos están con un gran entusiasmo, Ángeles, sí, porque se viven tiempos de señalar a quienes barajan el negacionismo como un instrumento político para imponer un modelo económico, para imponer una administración mileísta nefasta. Y todo eso se vislumbra, todo eso se ve en este día muy histórico seguramente para los argentinos y para América Latina. Sí, la consigna es muy clara, ¿no? Ayer contra la dictadura, hoy contra Milei y sus cómplices, organizarnos para resistir, rebelarnos para vencer. Es muy completa. Exactamente. Me gustaría acá compartir con dos minutos con una joven, entre los miles de jóvenes que hay en esta calle en este momento, en esta Avenida de Mayo, que está colocando afiches. Sí. Me gustaría que ella, con sus palabras, su emoción militante, que cuente un poco cómo viven los argentinos jóvenes esta situación. Tu nombre, por favor. Martina, mi nombre. Nada, la verdad es que es una situación crítica a la vez, porque lo que estamos haciendo es todo el tiempo recordar lo que pasó cuando no tendríamos que hacerlo, porque todos sabemos lo que pasó. Y mismo los jóvenes que no lo vivimos, creemos y en la lucha de las abuelas, de las madres, y que a veces nuestro gobierno de turno desestime la lucha de ellas, nos genera impotencia, y por eso salimos hoy con arte de una de mis compañeras, de Julieta, a pegar, a reivindicar, a dejar impregnado en todo lo que sea la ciudad, en las personas, porque hicimos remeras y cosas, lo que estamos conmemorando hoy, que son los 30.000 desaparecidos. ¿Qué muestra el afiche? El afiche muestra un pañuelo que está hecho con las manos de las personas, porque lo que dice es que la lucha es colectiva, porque, como decimos, todos aportamos a que nunca se olvide lo que pasó y se recuerde y se mantenga la lucha de justicia constante. Muchísimas gracias. No, gracias. Ha sido este un testimonio de los tantos que podríamos recoger aquí en una calle que en este momento se está llenando y que dentro de 2 horas será intransitable. Dentro de 2 horas por este mismo lugar seguramente pasarán miles de argentinos con la bandera de los desaparecidos, las fotos, los pañuelos blancos de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ese es el panorama, Ángeles, claro. Esta hora acá en Buenos Aires. ¿Vos llegaste hoy allí, Almendras? Sí, efectivamente. Bien, pero obviamente sabés que ha habido actividades ya previas y va a haber después, y que hay en toda la Argentina. Es muy impactante en algunas provincias las actividades que han hecho. Han estado en centros de detención clandestino. Esto que pasó en La Perla, donde encontraron restos y lo fueron identificando hace muy poquitas semanas. Allí hubo una actividad. Efectivamente, y justamente uno de mis colaboradores, fotógrafo y colaborador de Antimafia 2000, un cordobés, está a mi lado, Matías Blázquez, cuyo padre era un gran colaborador de Antimafia, hoy fallecido, y él es cordobés, y precisamente hablábamos en Córdoba y en La Perla. En Córdoba se está sintiendo mucho, Matías, esta situación, ¿no? Sí, la verdad que sí, con esto que encontraron los restos de los desaparecidos en el centro clandestino de La Perla. Bien. Como tú decías, Ángeles, sí, desde hace ya 10 días, tanto en la ESMA, en los puestos de memoria, esa ESMA que está siendo codiciada por el poder en este momento, que la quieren desmantelar como centro de memoria, se han desarrollado una cantidad de actividades en torno a este 24 de marzo y van a continuar por unos días más después de esta jornada. O sea, el pueblo argentino está en este momento no solo conmemorando un aniversario en el sentido del recordatorio para señalar con el dedo a la represión de hace 50 años, sino está haciendo un acto militante de resistencia, porque el gobierno, la administración, está haciendo ese otro trabajo, que es la de denostar, la de borrar la memoria, la de negar. Pero lo más grave, como decían muchas familiares de desaparecidos, están reivindicando el golpismo, y eso es muy grave. Es grave, sí. Que esté aconteciendo en este momento. Bueno, te dejamos trabajar, Almendras, y sabemos que después nos vamos a beneficiar también igual con todo el trabajo que haces ahí. Te deseamos muy buen trabajo y te agradecemos mucho por estos minutos. Gracias a ustedes, y obviamente en Antimafia 2000 vamos a hacer todo un raconto fotográfico y de relatos y de crónica de estos episodios, y exhorto a los uruguayos que nosotros hacemos parte de esta resistencia, porque tenemos también nuestros desaparecidos, nuestros enterramientos, nuestra impunidad de la casta militar con la connivencia del sistema político, y también nosotros tenemos que estar en ese plano de lucha y de resistencia. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Un abrazo. Todavía cantamos, todavía pedimos.